Hace un año nos declararon la guerra a los estatales y hoy están lejos de poder ganarla. Fracasaron los gurús que decían que no había clima para paro. En este momento es masivo el acatamiento a la medida de fuerza de ATE en toda la Argentina. Nos tienen que devolver el 40% de sueldo que nos afanaron, que nos robaron, y tienen que tirar a la basura los exámenes de idoneidad. El gobierno les arruinó las fiestas a los jubilados, a los trabajadores y sus familias. Se las tenemos que arruinar a ellos. Vamos a anunciar desde ATE una nueva medida de fuerza antes de Navidad.